El Evangelio hemos leído la segunda tentación que ha sufrido Jesús. Se le acerca el diablo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Esta segunda tentación es interesante porque el diablo le tienta con la verdad, le tienta con un versículo de la Biblia. ¿El diablo puede tentarnos con la verdad? Sí. Puede. Puede coger algo bueno y usarlo para el mal. Por eso, siempre tenemos que estar en actitud de humildad, porque muchas veces cuando nos enfadamos con otras personas, cuando disputamos agriamente, es verdad que tenemos elementos buenos, correctos, que son verdaderos, pero a veces los organizamos mal. Los elementos pueden ser verdaderos, pero nuestra organización es mala y llegamos a una conclusión errónea. Por eso no debemos aferrarnos a la verdad diciendo: no, no, esto es así por esto y por esto. Debemos mostrar nuestra opinión, debemos defender nuestra opinión, pero con la humildad de saber que a veces con ladrillos buenos construimos una pared mala. Con elementos buenos llegamos a conclusiones erróneas. Fijaos cuánta gente en la humanidad ha llegado a conclusiones a veces tan contradictorias, unos seres humanos contra otras, contra otros. Y ambos tenían parte de la verdad. Por eso, siempre humildad. Defendamos nuestra opinión, defendamos lo que consideramos la verdad, pero siempre sin acritud, siempre sin malos modos, mucho menos con odio hacia la otra persona, que también cree estar defendiendo la verdad. Si morimos y descubrimos que muchas cosas que habíamos pensado eran incorrectas o no del todo ciertas, no nos importará siempre que lo hayamos hecho con caridad. Pero incluso aunque defendamos la verdad, si lo hemos hecho mal, nos pesará. Y cuánta gente es la que se aferra a sus conclusiones y empieza pues a pensar muy mal del prójimo, a pensar mal. Lo vemos en la televisión, la televisión está resultando en los últimos años una escuela de malos modos, una escuela donde cuando ponen en un debate a varias personas o en una mesa, el presentador lo único que hace es azuzar para que cuantas peores cosas se digan, mejor. Y cuanto más griten, mejor. Eso está resultando una muy mala escuela, ¿eh? Sobre todo para los niños que desde pequeños ya van creciendo así y van perdiendo el arte pues de escuchar al otro, de ver qué parte puede tener de cierto, de matizar y decir, pues hombre, a lo mejor tal cosa, estoy equivocado, es verdad, me has convencido. Razonar, razonar. Eso, indudablemente, visto una vez o dos, no, pero desde pequeño, viendo todos los días, todas las semanas, eso sí que tiene una influencia grande en la persona. Por el contrario, la segunda tentación de Cristo lo que nos muestra es que no solamente no debemos aferrarnos a nuestras posiciones, sino que debemos decir, a ver, ¿qué puede haber de verdad en lo que me está diciendo el otro? Tratar de comprender al otro, no de imponer. Y esto que estoy diciendo, pues continuamente lo vemos en nuestras vidas, que nosotros mismos o los que nos rodean, pues no lo aplican. Y volviendo más concretamente a la tentación, el demonio le tienta con la Biblia, lo cual nos debe dar a entender que hay algo dentro de nosotros que muchas veces nos dice, esto es una tentación. Podemos tener muchas razones para hacer eso, muchas, pero algo dentro de nosotros no nos deja tranquilo, como si hubiera una voz que nos dijera, espera, vuelve a repasarlo todo. Y entonces, si hacemos caso a la conciencia, cada vez se irá haciendo más luz. Pero no pensemos, como esto es así, ya llego a esta conclusión, seguro, indudablemente, y no admito que me lo ponga nadie en cuestión. Yo recuerdo una vez que un traductor de un libro mío, pues me pedía una cantidad de dinero bastante grande. Y yo le dije, pues mira, lo siento, pero creo que te has equivocado porque yo te pedí que tradujeras esta parte, habíamos quedado ya en este dinero, etc. Pero él insistía en que no, que lo que se había hablado era otra cosa. Y yo, por más que miré todos los papeles que tenía, pues pensé, no, no, lo siento mucho, pero es él el que se equivoca. Y es él, y le va a costar 300.000 pesetas, desgraciadamente, pero yo no tengo la culpa, se ha equivocado él. Y le va a costar 300.000 pesetas porque él encargó esta traducción a su vez a otra persona y ahora le tiene que pagar. Lo revisé todo varias veces, porque él me seguía diciendo, mire, no tengo ese dinero, voy a tener que pedir un préstamo. Yo le dije, pues mira, te has equivocado tú, es que de verdad yo tengo aquí todos los papeles y veo que no, que el error vino de aquí. Y es verdad, había ahí una cosa que era lo que provocó aquel error. Ahora bien, yo empecé a rezar y dije, Señor, ilumíname, porque es que esta persona lo está pasando muy mal y no quiero cometer ninguna injusticia. Y él me seguía escribiendo, pidiéndome por favor el dinero. Yo seguía diciendo, Señor, ilumíname. Y al final, él me dijo, sí, en tal día me dijo usted tal cosa. Esto es lo que demuestra que efectivamente, aunque haya pasado tanto tiempo, al principio ya me dijo que me encargara de traducir esto. Entonces yo miré los papeles y casualmente, tenía todos los papeles desde hacía medio año, pero justo me faltaba ese. Y haciendo memoria y mirando otras cosas a partir de entonces, sí que descubrí que tenía él razón. ¿Cómo salí de este entuerto que le hubiera provocado a él tantos daños económicos? Pues yo le dije, Señor, de ningún modo quiero provocar un mal económico a esta otra persona. Si él tiene razón, por favor, que lo sepa. No me importa el dinero, no me importa, pero que lo sepa. Y la petición se hizo esperar hasta ser contestada. Se hizo esperar. Pero al cabo de varias semanas, efectivamente, él dijo, tal día, tal fecha. Y aquella me faltaba, la única, no me había dado cuenta. Y mirando otras cosas lo descubrí. Así que yo creo que esta enseñanza nos puede servir a todos para aferrarnos no tanto a nuestras convicciones, que son segurísimas, segurísimas, y que al final pues pueden estar equivocadas. Sobre todo en materia religiosa, yo que soy párroco, a veces he visto en determinadas personas una falta de flexibilidad, una terquedad que a mí me ha dejado muy admirado, porque entiendo que alguien sea muy terco pues por defender su dinero o cosas así, pero en una materia como la religión, que debería ser donde más buen acuerdo debería haber entre todos, más armonía, más, pues siempre me ha sorprendido, y a más sacerdotes también, cómo a veces justo en esa materia se produce, insisto, pues más malos modos por defender algo. Aquí, pues gracias a Dios no hay problemas con las cofradías, no hay ningún problema. Pero en los pueblos la cantidad de problemas que hay por si el santo sale de tal manera, de tal otra, con estas andas, de estas otras maneras. Y a veces los párrocos pues lo pensamos, bueno, ¿vale la pena todo eso por simplemente honrar a un santo? Yo he visto en la iglesia a dos mujeres gritarse y estar a punto de llegar a las manos por quién era la que sostenía un anda de un santo que salía una vez al año. Pues tenemos que ser humildes y tratar de ver la verdad que puede tener el otro y defender lo nuestro siempre como Jesús querría que lo defendiéramos. Nada más. Meditémoslo esto, porque con la lengua se peca mucho, en otras cosas no, pero con la lengua y el pensamiento, la lengua y el pensamiento sí que pecamos y a veces no nos damos cuenta. Que a partir de este sermón todos nosotros hagamos examen de conciencia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.